Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que el defensor penal juvenil Julián Axad denunció represión y torturas a jóvenes alojados en el Instituto de Menores Almafuerte. Los 7 guardias acusados fueron apartados de sus funciones. El domingo a la noche, personal de minoridad denunció haber sido agredido por internos a raíz de una discusión entre un joven y un asistente de minoridad, justificando de este modo el ingreso de los guardias a las celdas para reducir a los jóvenes que los habrían lesionado. Frente al relato confuso de la denuncia, Julián Axad decidió ir al instituto a constatar lo sucedido. Y bueno, cuando llegué a Almafuerte me encuentro un panorama bastante difícil, terrible, porque en realidad lo que se había denunciado era al revés. Los chicos estaban castigados adentro de celdas individuales, buzones, todos desnudos, sin colchones, todos lastimados. Y bueno, lesiones también en la cabeza, era una golpiza. Decidí interponer inmediatamente un habeas corpus y denuncia penal por falsa denuncia y a premios de por parte del personal. Almafuerte es un instituto de menores de máxima seguridad que aloja alrededor de 40 jóvenes entre 16 y 18 años. No es la primera vez que se realizan denuncias por violencia y condiciones de alojamiento inadecuadas. A principio de año, el Comité contra la Tortura de la ONU solicitó a las autoridades del Almafuerte y al gobierno de la provincia a que modifiquen la estructura y las formas de control del instituto. Julián Axad señaló que en la provincia de Buenos Aires se encuentran otros institutos de menores en situaciones similares, en condiciones de hacinamiento, sin infraestructura ni alimentación adecuada, y remarcó la gran deuda que tiene el gobierno provincial con los niños y adolescentes en situaciones penales. Que la provincia mejore la situación de los jóvenes, ¿no? Que debe utilizar el encierro como última posibilidad, debe tratar de contener y generar pautas de, digamos, de construcción de ciudadanía juvenil. Invertir en lo que es promoción y protección de derechos de niñez y adolescencia a través de una ley que es la ley 13.298 de la promoción. Sobre todo también tiene que invertir en jóvenes que están a punto de ser atrapados por el sistema penal. Los debe detectar a través de una alerta temprana y debe hacer un trabajo social con ellos. No un trabajo policial, de control territorial, de seguimiento en la calle porque portan rostro que no le gusta a la policía. Hay que democratizar a la ciudadanía, brindarle información, generar foros de niñez y adolescencia para distinguir los derechos de los jóvenes y no hacer listas negras de los jóvenes para buscarlos y perseguirlos. Desde la ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.